Capítulo 12 de Mujeres, Vidas Paralelas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Mujeres, Vidas Paralelas, de Concepción Jimeno de Flaquer. Safo y Aspasia. 1. No puede vanagloriarse la Grecia antigua de dos tipos femeninos que representen más genuinamente los brillantes dones de la inteligencia. Aspasia es la expresión de la elocuencia. Safo, la musa de la poesía. Disputa el premio a Alceo en certamen poético como lo disputa Aspasia a Sócrates en discusiones filosóficas. Los historiadores han cometido una omisión denominando siglo de Pericles a la época más notable de Grecia. Debieron nominarla siglo de Pericles y Aspasia, ya que esta fue la inspiradora del restaurador de Atenas. Nueva Onfalia apellidábanla los poetas por la influencia que ejercía en Pericles. ¿Quién podrá negar a esta mujer importancia? Platón afirma que muchos de los discursos pronunciados por Pericles son de ella. Luciano la declara hábil política. Fidias confiesa que supera en sentimiento estético a todos los artistas. Brillante fue la existencia de Aspasia. Ambiciosa de gloria, abandona a Mileto para marchar al emporio de las artes y las letras, y apenas llega a la ciudad de Cécrope, fórmanle círculo Sócrates, Platón, Pericles y Alcibíades. Extraordinario talento necesitábase para distinguirse por la elocuencia en la patria de los oradores, mas tan difícil triunfo lo alcanzó Aspasia. Safo y Aspasia son más que Helena, el alma de Grecia. Helena perfeccionó la plástica inspirando la idea de la verdadera belleza, pero Safo y Aspasia perfeccionaron el espíritu haciéndolo remontar a las más altas esferas. Elegantes improvisadoras, una en prosa y otra en verso, fueron maestras de grandes hombres. Háseles atribuido a estas dos celebridades defectos que no tuvieron, porque el haber nacido en Mileto y en Lesbos, ciudades muy corrompidas, fue para ellas pecado que debían expiar. El genio, siempre poderoso, libertó a Safo y Aspasia de la esclavitud que sufrían las demás mujeres. El genio las elevó por cima de todas ellas, conquistándoles un lugar entre los hombres ilustres cuando la mujer no lo había alcanzado aún ni entre los hombres vulgares. Atenas debe a Aspasia su engrandecimiento, pues cuanto hizo Pericles, el regenerador, aquel a quien llamaron el Olímpico, lo hizo por influencia suya. Prodigioso fue el talento de Aspasia. A los 10 años de edad leía a los filósofos, poetas y oradores comprendiéndoles. ¿Cómo no había de ser ídolo de Atenas la mujer que unía a la más clásica perfección de las formas los encantos del ingenio? Su padre era escultor, y por eso, al hablar de él, decían demostrando su admiración hacia la amada de Pericles. Preciso es que Rodos tenga el entendimiento impresos conjuntamente los tipos de la belleza y la sabiduría, pues que tal hija ha engendrado. Mucho debió valer Aspasia cuando supo elevarse desde su humilde condición al alto rango de Pericles, y muerto éste, hacer el obscuro y vulgar Lisicles nada menos que un arconte. Sabido es que Aspasia, cuando se enamoró de Pericles, pertenecía al número de las Hetairas. La Hetaira es un tipo poco conocido que merece descripción. Relegada en Grecia la mujer al gineceo, encerrada en el hogar sin ocuparse más que de las faenas vulgares, sin asociarse a la vida pública del hombre, sin acudir a los teatros y festines, viviendo a su lado en una especie de infancia eterna, sin llegarse a realizar nunca en aquellos matrimonios el matrimonio de las almas, los hombres superiores sintieron el vacío que deja en la existencia del marido la compañera que carece de talento e instrucción, y dedicáronse a buscar a la mujer culta. para guardadora del hogar y conservación de la especie, tenían a la esposa que no era más que procreadora. Para los placeres fáciles, a la cortesana vulgar. Para la voluptuosidad del alma, a la hetaira. Educábase a la hetaira en colegio, enseñándosele música, poesía y todas las hechicerías que encierra el arte de agradar. Todas las seducciones, hijas de la más refinada coquetería, para que con ellas satisfaciera el espíritu y la materia. Sabía dar variedad al placer descartándolo de la parte grosera, encender los deseos, avivar el fuego de los sentidos. Era, en fin, la poesía de la sensualidad, la esencia de la materia idealizada. La hetaira no aceptaba más que un amante. Al hastiarse de él, sustituíale por otro. La hetaira visitaba el taller del artista y servía a este de modelo. Conversaba con los filósofos y discutía con los polemistas. Hubo hetairas muy famosas. Las más célebres residían en Mileto, en Lesbos y en Corinto. Algunas de ellas han pasado la historia. Tais fue amada de Alejandro. Mirrina de Ptolomeo. Arqueanasa de Platón y Teodota de Sócrates. A falta de virtudes femeninas, poseían virtudes viriles. Gliceria desdeñó un trono egipcio por no separarse del poeta Menandro. Leena se cortó la lengua y la arrojó a sus asombrados verdugos para no revelar el nombre de su amante acusado de conspirador. Superior a todas las hetairas era Aspasia, que supo apoderarse del corazón de Pericles, obligarle a separarse de su mujer y a que le diera el lugar de ésta. Fue tan grande su importancia en el pueblo griego que mereció el renombre de Helena, más que por alusión a su hermosura, por haber originado las guerras de Samos, Megara y la muy famosa del Peloponeso. Aspasia se adelantó a su siglo. Tuvo presentimiento de la unidad de Dios y, al negar a los falsos dioses, fue acusada de irreligión por el poeta Hermipo. Pero ella se defendió ante el Areópago, quedando absuelta gracias a su elocuencia. Aspasia, como Targelia, dominó a los próceres. Ambas poseían notable inteligencia. La amada de Pericles tenía tanto arte en la oratoria que aprendieron muchos atenienses de ella. Por haberse extendido notablemente la fama de Aspasia, algunos hombres ilustres daban tan brillante nombre a la mujer que querían distinguir. Así lo hizo Ciro con su amada Milto. Gloriosa fue la vida de Aspasia. Pericles gobernó al culto pueblo ateniense, mas ella gobernó al ilustre gobernante. 2. La inspiración ha sido en todas épocas patrimonio de los dos sexos. Jamás ha pertenecido exclusivamente a uno solo. Los hombres quieren monopolizar la gloria, y en su egoísmo han pretendido negarnos la existencia de Corina. ¿Sabéis por qué? Porque fue la vencedora de Píndaro. Hay datos auténticos para demostrar que Corina no es un ser mítico. Apolonio Díscolo, en su libro de los pronombres, cita un fragmento suyo escrito en dialecto eolio. 100 veces arrebató el disputado laurel a Píndaro en los concursos poéticos. Plutarco, Pausanias, Eliano y otros eruditos de la antigüedad mencionan este triunfo tan halagador para nuestro sexo. En Tanagra había una estatua de Corina que tenía sobre sus negras trenzas el codiciado y glorioso laurel. Más famosa todavía que la renombrada griega a la cual me he referido es la célebre Safo, cuyo nombre ha quedado en la historia como símbolo de genio, como emblema de la inspiración, cual sinónimo de gloria. Esta mujer ha sido juzgada con gran diversidad de opiniones, y esto ha dependido de las ideas de sus críticos. Safo es el ideal de la poetisa. Y, como la poetisa no ha alcanzado todavía en los tiempos modernos una posición definida, no es extraño se desconozca el tipo de la inmortal musa de Mitilene, como sigue siendo desconocido el de todas las Safos de la edad presente. Los Aristarcos adustos han tratado con demasiado rigor a la gran lírica de la antigüedad. Para juzgar a un individuo, se deben tener en cuenta las circunstancias que le rodean. Y forman parte esencialísima de estas la tierra en que nació, la época a que pertenecía, su religión y su particular idiosincrasia. No fue Safo la única mujer griega que brilló en la antigüedad por el genio. También se hallan iluminadas por los resplandores de la gloria, aunque de una gloria menos refulgente que la suya, los nombres de Prascila, Miro, Anita, Erina, Telésila, Nosida, Mirtila, Demófila y otras. La poetisa Telésila, que era de noble alcurnia, se distinguió por la inspiración y también por el valor. Cuando Pausanias visitó a la ciudad de Argos por el año 50 después de Cristo, todavía encontró sobre una columna delante del templo de Venus la estatua de Telésila con un yelmo en la mano, hacia el cual dirigía la vista como si fuese a ponérselo en la cabeza. A sus pies tenía gran número de libros abiertos. Se refieren muchos rasgos patrióticos de Telésila. En una de las batallas entre los argivos y los lacedemonios, sufrieron estos una gran derrota. Avanzaban los vencedores de Argos, que había quedado indefensa, cuando Telésila llamó a todas las mujeres más valerosas y formó una compañía poniéndose al frente de ella y causando el asombro de los lacedemonios, los cuales sintieron decaer su ánimo al verla disponiendo órdenes estratégicas como el más aguerrido general. Escasean los detalles de la vida de Safo, porque los antiguos no biografiaban a sus celebridades con el prolijo cuidado que emplean los modernos para escribir sus monografías. Fue asombro de los antiguos y admiración de los modernos. Ovidio le consagró una de sus heroídas. Los eruditos, los lexicógrafos, los filólogos y los sabios de todas las naciones han dedicado entusiastas páginas a la musa de Lesbia. La inspiración de Safo era tan flexible que recorría todos los tonos: la poesía sentimental, la erótica, la religiosa, el epigrama, el epitalamio y la elegía. Todos los géneros fueron comunes a su estro prodigioso. Ella es la inventora del metro, denominado sáfico. Ardiente como Ero, la poetisa Eolia ha pintado cual nadie el amor fogoso, los celos, todas las pasiones tempestuosas, porque su alma era volcánica. Hay quien niega la existencia de este personaje, mas otros historiadores afirman que existió. En prueba de ello, citan una página escrita por la inmortal suicida que dice así: «Hija de Júpiter, Venus inmortal, que gobiernas sobre un áureo trono el universo, no entregues mi alma al dolor, oh Venus, perla divina, que del seno de los mares brotaste. En vez de serme enemiga, oh diosa, acude como otras veces a mis súplicas, dejando el azulado cristalino palacio de tu padre. Acude, sí, tú que conoces todas las artes del amor, tu hijo. Véate yo, como te he visto, venir a mi vez hendiendo el espacio por la rapidez del relámpago, en tu carro tirado por tiernas palomas de veloces cándidas alas. Ah, tan luego como pusiste en la playa tu divina planta, la encantadora sonrisa de tus purpurinos labios, secó mi llanto, tal como suele, con matutino risueño rayo, evaporar el sol la gota de rocío en el cáliz de las flores. ¿Para qué me llamas?, preguntaste con suave acento. ¿En qué nuevos deseos se extravía tu ardor? ¿Qué mortal rehúsa la mano que le tiendes? ¿Qué corazón se niega a responder al tuyo? ¡Ay de aquel que tal injuria te hace, oh Safo! Porque los dones que hoy rechaza, él los solicitará mañana. Y entonces serás tú, yo te juro, quien se negará a otorgarlos. ¡Oh, ven, pues, Venus mía, diosa protectora! ¡Ven! Yo recurro de nuevo a tu poder divino. Ven, que te invoco en mi angustia desesperada. Ven de rodillas, te lo ruego. Ven a mi socorro, diosa de la hermosura. Tuvo diferentes amores. Uno de esos le fue inspirado por su discípulo Alceo. Pero el amor que ha tenido resonancia en su vida fue el que sintió hacia Faón, que era un ser vulgar. Safo quiso remontarle hasta los dioses, pero Faón no tenía bastante talla para llegar hasta ellos y se quedó entre los hombres. La pasión de Safo por Faón fue desgraciada, como son muchas veces las pasiones de las mujeres extraordinarias. El corazón de Safo era titánico, su amor inconmensurable. Débil Faón sintió que la pasión de la poetisa le aplastaba con su grandeza. Safo era un coloso, Faón un pigmeo. Se dice que Safo era muy vanidosa, pero la vanidad es pequeña pasión que no puede albergarse en un alma gigante. La vanidad, que es la pasión de los débiles, no podía ser una de las pasiones de Safo. La poetisa griega tenía la conciencia de su propio valer y era altiva. Odiaba la ignorancia, y por eso escribió una vez a una de sus amigas, que desdeñaba el cultivo de las artes y las letras, el siguiente párrafo. Cuando llegues a morir, yacerás sin que de ti quede memoria, porque no cogiste flores de los rosales que crecen en el monte Pierio. Obscura, descenderás a la mansión infernal, y no esperes volver a aparecer en tu fausto de doncella, una vez que volares a confundirte con las sombras. Safo consagró hermosos versos a Faón, pero éste permaneció tan insensible a sus cantos como a su amor. La tradición ha conservado fielmente el recuerdo del infausto amor de la poetisa, que luchó por amortiguar la pasión que le inspiraba el hombre indigno de ella, sin que pudiera conseguirlo. El amor, como ha dicho un poeta, se esconde muchas veces en nuestro corazón como el gusano en el cáliz de la flor más bella y delicada. El amor es un huésped importuno que cuando se aposenta en nuestra alma no quiere abandonar su albergue aunque lo rechacemos. El amor carece de amor propio. ¿Cuántas veces se postra el amor ante un ídolo de barro? Y, a pesar de conocer la frágil materia que está adorando, no tiene la suficiente resolución para negarle su culto. Esto sucedió a Safo. Le fue más fácil destruirse a sí misma que destruir su amor. Si la poetisa de Lesbos hubiera sido cristiana, los consuelos de nuestra religión la hubieran salvado. Como era pagana, no conoció más remedio para su mal que el suicidio. Al conocer Safo a Faón, perdió para siempre la tranquilidad. Su alma, agitada, borrascosa y ardiente, no encontraba el reposo en parte alguna. Su vida era un penoso cautiverio. Tuvo que buscar la muerte para conquistar la libertad. La roca de Léucade, desde la cual se precipitó, libertóla de la tiranía del dolor. Safo, que había escrito «La muerte es el mayor mal, y así lo han creído los dioses, pues si tal no fuera, no se hicieran inmortales», tuvo que aceptarla como remedio a sus pesares. Safo y Aspasia fueron las únicas mujeres de la antigua Grecia que formaron lo que hoy llamaríamos cátedras. Safo fundó una escuela de retórica, Aspasia una escuela de elocuencia. Díjose en su época que Venus, sintiendo envidia de su talento, le había inspirado un fatal amor a Faón y a éste una profunda antipatía hacia ella. En esa envidia de Venus, ¿no podríamos ver en bella alegoría el triunfo del talento sobre la hermosura? En mi concepto, esto quisieron significar los griegos, tan aficionados al símbolo y al emblema. Fin del capítulo 12.